Muchas gracias también por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo, bueno, sed felices, dejar que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold, ¿no? Como dice nuestro amigo Buffett, solo cuando baja la marea vemos quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, casi cualquier sitio si buscáis en Google rw Random Walk Business. Además, ya sabéis, para los que estáis cerca en Asturias o en Oviedo, si pasáis cerca, no dudéis en pasar por aquí a vernos, conocernos y tomar un café con nosotros. Deseando, ya sabéis, que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao.